Radio. No me gusta verte así. Venga, ¿te queda algo? Sí. ¿El qué? Coca y burro. Maricona, con poquito, venga. ¿Aquí? Aquí, pues claro que sí. ¿No ves que no, la calle no está ni puesta? Aquí no hay nadie, estamos solitas. Vale. Oh, maricón. Vamos. Una uñita para mi tronquita paca. Ah. Ponme otra. Tú ya sabes que yo creo en la pareja. Dos polvos, dos rayas, dos amigas. Dos cabalgan juntas, dos por la carretera. Ay, qué cerda eres. Qué cerda. Venga, vamos para el colegio. Tira, arre. We'll be right back. Buenas tardes a todos, un lunes más caluroso de lo normal y escucháis el peor día de la semana. ¿Qué tal, Jesús? Ahora, como siempre estamos con los micros igual. Sí. Muy bien, buenas tardes, bienvenido. Después de dos semanas, porque recuerden que el lunes pasado no tuvimos programa, era festivo, y venimos con muchas ganas, sobre todo nuestro compañero Chema, que nos quería de alguna manera pues hacer ver que estuvo este domingo, no, sino el anterior, viendo a este individuo, ¿no? Sí, era hoy tenemos que empezar con este tema sí o sí. Y claro, para todos los que disfrutaron, que fueron muchos, tanto de Ubrique como de muchos distintos puntos de Andalucía. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, un poquillo sí, mal, pero da igual, ahora lo miramos. Vale. Y claro, era sí o sí que íbamos a comenzar con Lenny Kravitz, un tema de su último disco, el Black and White America, y este era el corte número 7. Ah, también un poquillo al cable. Lo llegó a tocar en directo. Pues bueno, pues ahí estaba Lenny Kravitz, como decimos, que estaba de gira, no sé si está de gira por España, si ahora tocará en otros lados. Sí, creo que tocaba en A Coruña, también en el Rock in Rios Madrid. Y alguna especie de colaboración rara en un festival en Ibiza. Algo así, bueno, son las actuaciones ahora, previstas en España. Ahora parece que suena un poco mejor. Parecía Houston, tenemos un problema. Sí, varios. Parecía sonido así de radioaficionado, pues bueno. Bueno, pues vamos a seguir. Bueno, pues venga, ya una vez comenzado con Lenny Kravitz, nos vamos a quedar con una de nuestras bandas iconos, como este Young, y banda de rock inglesa, de estilo mob, podemos decirlo así, de finales de los 70-80, y el tema es A Town Called Malice. Ahí quedaba una de las canciones más populares de la banda londinense The Jam. Que ha sido incluso utilizada, ¿no?, para temas publicitarios. Sí, sí. Sonará por eso suena, porque hace no mucho daba música a una marca. Sí. Bueno, de Jan a Per Jan. Sí, otra de nuestras bandas iconos, ¿no? Y además de su primer disco, sí, de su disco debut, The Ten. Hace más de 20 años de la publicación del disco ya, casi, ¿no? Y uno de los temazos de... De ese disco. De este disco, que escucharlo en directo también es impresionante. Sí, esperemos tener ocasión de ello. Y el tema... A Jerez no van a venir, te lo puedo asegurar. Bueno, habrá que moverse un poquillo más. Un poquillo más. Y este, como tú decías, fue su álbum debut titulado Ten, y este corte que todos nos sonará se titula Black. Thank you. los movimentarios se les garantiza una vida perfecta de serenidad. De amorosa serenidad, sin garantías. Amorosa serenidad. Vamos, que ya era hora. Adoro al líder. El líder es perfecto. Me parece que he entendido la película. ¿La policía sabía que los de asuntos internos les tendían una trampa? ¿Qué dice? Aquí nadie ha hablado de esas cosas. Es que si me aburro yo me las invento. Mi capacidad de atención es reducida. Pero la cuestión es sencilla. Cuando el líder... ¡Ah, un pájaro! Chema, ¿para cuándo te vas a hacer movimentario? Pues cuando suban los grados y me dé el sol en la cabeza. Escuchamos Radiohead, que nos acompañará de fondo esta tarde. Gran banda inglesa, ¿no? Venerada en el mundo entero. Millones de fans. Distintos y motivo experimentos tiene. En sus discos también, pero con un resultado mejor que siempre el de favorable, ¿no? Otras bandas, sí. Por ejemplo, pues otra banda, una. Coldplay, por ejemplo. Creo que escuchamos su primer disco, ¿no? Cream. Fue su primer single, ¿no? Hemos escuchado a lo largo de hoy dos o tres canciones así de Radiohead que la verdad que han hecho historia en el mundo de la música, del pop británico. Ya decimos que es venerada en el mundo entero, sobre todo en casa. No. Claro. Son unos hijos de la Gran Bretaña. Sí. Bueno. Bueno, vamos a continuar con una banda nacional, ¿no? Todo si lo va dices. A ser, pues yo lo digo, más concreto, de Álava. Se llaman Los Pedales y no por coger un pedal algo menú. Bueno. Los Pedales, banda de Ávila con dos discos y animados por Paco López. Había entrado de Álava. De Ávila, Ávila. Ah, Ávila. Entonces son, si son de Ávila, ¿qué son? Vitorinos. No, que no lo sabe, no sabe la gente. Venga, dime el abulense, gente. Abulense. Onubenses. ¿Te gusta gustar? Te gusta gustar. Eso de Los Pedales. Te gusta gustar en lugares que tú eliges y sabes crear la esencia primaveral. Te disgusta gustar donde oscurece el espejo de máscaras sin dueño que te dejan de admirar. Las cosas pueden ser maravillosas en el escaparate, fruto de tu elección. Shat, shara, shat, shara. Shalalora, la la, shalalora. Bueno, ahí quedaba el tema de los pedales, ¿te gusta gustar? De Nuevo Mundo, que es el título de su único álbum que tiene publicado, ¿no? Sí, porque creo, no sé si tenía como una especie 2010. De acústico o algunos temas, pero como disco... Rareza. Sí. No lo decir de otra manera. Y otras historias. Bueno. Bueno. Bueno. Bueno, continuamos con otra banda, ¿no? También española, es de rock también alternativo, catalán, de Barcelona. Ellos se llaman Sidoní y su tema es Dandy del Extrarradio. Bueno, ¿qué? ¿No hablas? ¿O qué? Bueno, no sé, me he quedado pillado completamente. Que la canción termina así. Sí, ya, estaba pensando en la siguiente canción. Estaba cogido. Pabila. Bueno. Bueno, a lo que estábamos. Que nos vamos de Sidoní, que son madrileños. Sí, que me estaba apuntando a los movimentarios ya. Eso es lo que sí. Yo... estaba temiendo. Que son madrileños, no, que son catalanes. Ah, catalanes, me decías, muy bien. Catalanes. Pero vale, nos vamos a quedar en este mundo. Ya ha vuelto, ya ha vuelto. He vuelto. Vámonos a Navarra. Nos vamos con unos navarricos, Marea, ¿no? Un grupo más de rock, más contundente. Vamos a ir animando la tarde, poco a poco, ¿no?

No estoy hablando de una persona, sino de todas en general. Hablo de la forma, hablo del contenido, hablo de las interrelaciones, hablo de Dios, del demonio, del infierno, del cielo. ¿Me comprendes? ¿Me comprendes? No creo que haya otro tipo tan imbécil como usted. Pues yo me siento muy peculiar cuando tú formulas tus estúpidas opiniones. ¿Peculiar? ¿Por qué? ¿Qué significa peculiar. La palabra peculiar, Harry? ¡Peculiar! ¿Peculiar? ¿Habéis oído? ¡Peculiar! Muchachos, tengo que deciros una cosa. Vosotros no queréis aprender nada. No queréis escuchar a quien sabe. ¡Es un hombre inteligente! ¿Nunca habéis oído esa palabra? ¿Qué queréis insinuar? ¡Peculiar! ¿Queréis insinuar que soy un marica? ¿Eh? ¿Una mariposa? ¿Un mariquita? ¿Eh? ¿Una monada? ¿Eh? ¿Eso? ¿Es lo que pretendéis decirme? ¿Es así como queréis comunicármelo? Decidme, ¿es eso? Le están tomando el pelo, señor Harding. Se están metiendo con usted. ¿Y eso es una novedad? No, si a veces también quiere meterse conmigo, pero yo... Cheswick, ¿qué? Hágame un favor. Tranquilícese. ¿Me tranquilice? Y no se meta en esto. Pero si yo solo quiero ayudarle. Lo sé. Pero... escuchando Radio GEA. Banda formada en el 85, ¿no? 1985. Hombre, no va a ser 1800. Ni 2005. Ni 2005. Canción de su OK Computer, la verdad que es un álbum antológico, ¿eh? Sí, del 97 en concreto. Es su tercer álbum de estudio, creo. Porque Radio G también tiene, a mi entender, en sus trabajos, alguna pajilla que otra, ¿no? Bueno, hay, sí, hay algún... Unos petardazos. Sí, hay algún el OK Computer, en general, todas las canciones, el trabajo en sí completo, está muy bien elaborado, muy bien elegidos los temas y seleccionados, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con lo nuestro, que nos va a llevar... Nos va a llevar a una banda de rock grunge, ¿no? De Los Ángeles, llamada Hall. Y que vamos a poner, porque el otro día nos recomendaron, nos dijeron que poníamos muy pocos grupos con voz fémina. Recomendación y recriminación. Pues bueno, algo hay. Algo tenemos por aquí, a Hall. Con el tema Malibu y nada más conocido por ser Courtney Love, la vocalista y... viuda de Kurt Cobain. Malibu. Yeah. El peor día arroba radiobrique.com es el nuestro. Podéis mandarnos un email con lo que os dé la gana. Críticas, sugerencias, peticiones, comentarios. Vamos, estamos abiertos a casi todo, ¿no? Y peticiones musicales, como en este como caso siempre, ya nuestro corresponsal, como ¿no? En nuestro corresponsal en Oxford, en Gran Bretaña. El amigo Norberto. Que nos comenta que, bueno, nos comenta varias cosas, porque estuvimos riéndonos un poco de él, uno de él, sino de... Nos comentó que iba a ir a un festival, ¿no te acuerdas? Sí, y del tiempo y, también nos reímos. Y que de... estaba lloviendo mucho, que estaba nublado, y nosotros aquí, pues que hace calor aquí con el sol, total. Aquí a tope. Que disfruten el concierto, nos dice que ya no. Que hace ya 25 o 26 graditos por ahí arriba, ¿eh? Y un cielo azul. Pues mira, por lo menos para que se le quite un poco la morriña. Claro. Bueno, que nos trae hoy Grand Archive, un grupo de Seattle, formado en el año 2006. Pop americano, podemos hablar de pop americano, pero con unas raíces muy profundas en el rock británico. Y nos comenta que tienen dos discos de Grand Archive y Keep in Mind Frankenstein. Pues muy bien, pues nosotros nos vamos a quedar con un tema de su último álbum, de este Keep in My Frankenstein, y el tema en cuestión es Silver Among the Gold. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Pues nada, pues es lo que vamos a proceder a escuchar inmediatamente. Pues dale al play. That's how it always was. Pues ahí quedaba el tema que nos recomendaba. Buena recomendación y buena sugerencia. Sí, sí, muy bien. Habrá que escucharlo. Que premiarlo más, de ¿no? alguna manera. ¿No? Sí, cuando vuelva a Ubrique. Sí. Bueno, y nos vamos a quedar con otra banda también estadounidense, liderada por una mujer. Ya llevamos dos. Dos. En este caso es Brittany Howard, es la guitarrista y vocalista del grupo Alabama Shakies. Y solo tiene un álbum en el mercado del 2012, es decir, estreno reciente, con el título Boys and Girls. Y el título que os vamos a dejar es Hang Loose. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero se acerca la primavera. De modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo. ¿A ustedes les gusta la naturaleza? Ya. No se han detenido a mirarla. La naturaleza, amigos míos, es el espectáculo más sorprendente que puede mirar el hombre. ¿Saben que las hormigas tienen rebaños de ganado que les proporcionan leche y azúcar? ¿Saben que algunas arañas inventaron el submarino hace millones de años? ¿Saben que las mariposas tienen lémur? Radio Gea. Este es el tema, ¿no? Este es el tema de el Radio tema. Gea. No olvidemos que no tuvieron mucho éxito mundial en un principio, o en Inglaterra. Reconocimiento, digamos, mejor dicho. O reconocimiento, porque la forma esta de sacar un sencillo era Grip en el 92 y después el lanzamiento del álbum, que fue Pablo Honey, que ya el cúmulo de estas canciones que formaban el disco sí obtuvo una acogida a nivel mundial bastante buena. Ya con su segundo disco, el The Bangs del 95 fue cuando ya a nivel mundial ya Radiohead era una banda popular. Tuvieron ya reconocimiento de crítica, de público y de todo el mundo, vamos. Sí. Después del OK Computer, como tú decías, el Kid Eye al Amnesiac. Este fue el OK Computer, yo le digo, fue el disco donde se confirmaba, ¿no?, lo que se preveía de esta banda. Se confirmaba, la verdad es que teniendo muy buenos trabajos anteriores, hacer ese también, el culmen. Sí. Y después ha seguido haciendo discos buenos. Sí, también, pero por ejemplo, en los dos que te comento, pues era ya metía un poco más de electrónica, no era tanto pop o rock o algo así. Y fue un poco chocante, ¿no? Sí, los últimos, ¿no? Sí, los últimos. Sí. Pero por eso te digo que este, en definitiva, es el, en general, el para mí el mejor trabajo. Después tiene mucha paja, muchas canciones. Sí. Bueno, también dependerá de los gustos de cada uno y lo que esperas y del tú. Y el sonido en ese tiempo. Hablamos del 90 y estamos... Lo mismo ahora ya lo escucha uno y le suena distinto a como te sonaba entonces, ¿no, tío? Claro. Yo qué sé. Bueno, vamos a seguir, vamos a quedarnos con algo más mundano. Sí, más... ¿No? Sí, mundano está bien. Está bien expresado. Porque tú ibas a decir algo más garrulo y no es así, ¿no? No es más garrulo, es extremo duro. Decidí. Y decidí. Va a subir la marea y se lo va a llevar todo. No veas sino toda la fuerza. Yo creo que soy un toro. Date prisa que ya está aquí. Tormenta, yo me tiro al mar. Me abandono, no me voy a ahogar. Y ahora arriba soy el huracán. Comentar que el tema es del Rostro Agresivo, pero de un disco que se reeditó posteriormente a... Y se remasterizó. Se remasterizó y la verdad que quedó mucho mejor que el original. Es un gran tema, de Extremoduro, ¿eh? Sí, desde luego, te transmite una energía que no veas. Total. Es el problema de muchos grupos como Extremoduro, ¿no? Con, digamos, en cierta manera, con unos comienzos complicados, que, claro, quizás el sonido que le dan a los discos no es el que él quería. Claro, le pasa mucho a 091 también. Sí, casi de los más. Pero vamos, Extremoduro gana mucho en sonido en esa versión que hemos puesto. Uh-huh. No tiene nada que ver con el CD de... Bueno, tiene que ver en su letra y en su estilo, pero mejorado musicalmente 100%. Vamos, gana la banda un montón, ¿eh? Entonces, tú en tu casa, nosotros en La Vera, era, digamos, esta reedición, ¿no?, remasterización del trabajo del Rostro Agresivo, del 89. Bueno, Y vamos a quedarnos también ahora, vamos a irnos al norte. Siempre tenemos nuestra dosis de euskera. Y en este caso es porque el motivo que nos trae es porque este, si el pasado jueves, no, el anterior, Lápido actuaba en Cádiz en una especie de ciclo, ¿no?, organizado por la universidad, este jueves lo va a hacer Javier Muguruza. Javier Muguruza, que es el hermano mayor de Íñigo Muguruza y de Fermín Muguruza, recuerden, componentes de Cortatu y componentes de Neguborria. Pues va a estar este sábado en Cádiz, en esos ciclos. Y bueno, Javier Muguruza ha acompañado a grupos como José Ripiau, que digamos que es lo que yo había escuchado de él. Yo les mecanicé, la verdad que nunca me ha llamado la atención, pero bueno, José Ripiau, sí. Pero ¿y llegar, cómo llega a salsa, merengue, a cosas de estas? Yo creo que fíjate tú que Fermín Muguruza en los últimos discos que está sacando también tiene mucha influencia sudamericana, de ritmos sureños, ¿no? Sí. Ritmos caribeños. Yo creo que le viene por este, quizás por el mano. Pues es curioso, ¿eh? La transformación musical de... Bueno, la evolución. La evolución. No ha perdido sus orígenes, pero bueno, a lo mismo está ahora ahí. Le podía haber dado por buscar la música china, yo qué sé. Sí. No, ritmos caribeños, pues bien. Y bueno, nosotros vamos a escuchar lo de José Ripiau, un grupo que sacó 4 discos y la verdad es que tiene un sonido muy curioso, particular, muy parecido a las charangas del norte, ¿no? Sí. Incluso dice que el grupo, pues, en cierta manera se convertía en una charanga, ¿no? Ska, reggae, pues... El rollo fiestero y de calimocho. Pero ya decimos, con unos instrumentos muy peculiares, acordeón, sin guitarra eléctrica, sin batería. Ustedes mismos juzguen. Izar Chiquilla. Gauean desderatzen du, nondik ez dakit, ainur bile maten du eta ainurrun, zure izena ez dakit. Zaren, ez dio axola, zure argia maidazu, ez dakit zein zaren, ez dio axola, zure argia maidazu, Izar Txikia. Cómo se queda el cuerpo, ¿eh? Bien, animado, ¿eh? Animado a tope. Ya decimos, con 3 instrumentos y poco más, sacamos un tema. Bueno, y nos vamos a despedir también con una canción positiva, ¿no? También. Y una versión, en este caso, como siempre, y os emplazamos un para... Un grupo que ya pusimos... Bueno, un grupo. Vamos a hablar de la canción, hijo. Claro, venga, no. Dime. Joey Ramone. Joey Ramone. Que estuvimos hablando del último programa de Joey Ramone. Y nos gustó el tema. Es de un disco en solitario que él grabó Don't ya... Worry About Me. Sí, pero... Post-mortem creo que fue ya publicado el disco. Sí, y lo curioso... ¿Tú sabes qué es lo curioso? Que yo creía que era una versión de Louis Armstrong, ¿no? De What a Wonderful World, pero ahora viene aquí... Que lo adapta al estilo Ramones, digamos, ¿no? Y pone aquí con algunas bases de Sex Pistols, de la canción Pretty Vacant, de The Clash, I Answer Worldwide USA, The Who y The Stooges. Habrá que... Este es como Manu Chao, sí. este no, me parece... No, me refiero, que este es el que le abrió la cabeza a Manu Chao. Bueno, así, cogiendo un poquito aquí, un poquito acá, un disco. Este hizo una canción, Manu Chao ha hecho 3 discos, ¿no? Sí, y 14 años de gira. Bueno... Nos despedimos hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. Un saludo y pasarlo bien. What a Wonderful World.